Contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Buenas noches, ya estamos al aire, bienvenidos. Buenas noches a Joel Bonilla en la consola de audio. Nos saluda desde la cabina a través del cristal. Allí está Claudia Gómez también para tomarnos fotografías. Y como siempre, no les queda de otra, amigos. Yo soy Carlos Vargas García, como siempre al micrófono, con la sana intención siempre de convencerlos de ir al teatro y a las actividades artísticas en Xalapa, en Veracruz, en México. Porque luego nos emocionamos y empezamos a hablar de la gente que, habiéndose formado aquí en Xalapa, anda ya en otros horizontes, ¿no? Y bueno, el de la capital del país, pues por fijación ya, se destaca siempre mucho. Pero no, por toda la República viaja nuestra gente de teatro de Xalapa. Y como siempre tenemos invitados, lo que hace destacado este programa, siempre está con nosotros Enrique Vázquez Burgos. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Ah, sí? Gracias por recibirme. Te anunciamos el programa pasado, pero estabas de estreno. Es que me fue complicado salirme antes de tiempo, hasta terminar ensayo y correcciones. Y todo. Ya a las 9 de la noche fue, ya me voy. Y ya no pude salir totalmente. Bueno, pero así está mejor porque nos cuentas ahora. Pido mil disculpas. Las impresiones de las primeras. Funciones, por supuesto. Y tienes funciones este fin de semana. Claro que sí, tenemos. Entonces, funciones. De eso nos va a contar aquí Enrique, que nada más mencionarlo, siempre todos los demás invitados ya tienen alguna exclamación de identificación. Sí, y esto es porque trabajas con mucha gente. Sí, ¿no? Trabajas con mucha gente. Sí. Nosotros aquí te hemos visto llegar en compañía de diferentes directores y actores y gente. Músicos, bailarines. Bailarines. Sí, de y todo, demás. De maestros de ciencias, biólogos. Y todo. Así es. Muy activo Enrique Vázquez Burgos. Está con nosotros también mi tocayo, Carlos Becar, que no nos has visitado tanto, Carlos. No, esta creo que es la segunda o tercera vez que vengo. Apenas, ¿verdad? Uh-huh. No tanto. Carlos Becar, que también es muy activo y diversifica mucho su actividad. Yo te recuerdo, creo que en Sala Grande, en algo de pantomima. Así es. Para que vean que sí, me acuerdo de pantomima. Y en redes sociales, por tus fotografías de maquillaje. Sí, mismo en Facebook que en Instagram, ahí haciendo labor de maquillaje. Y tengo entendido que también tienes vocación, interés por el teatro musical. Ando errado. No, así es. Sí, también, ¿no? Sí. Allí. Y que ahora resulta que nos viene a platicar de un estreno y una repuesta en escena que se estará presentando en Obra Negra. Así es. En Obra Negra. Así es, tuvimos la oportunidad de platicar con Paulina Guisa de la posibilidad de hacer promoción a estas obras. Y pues, sí, siempre. Lo repito aquí al aire para toda la comunidad artística de Jalapa. No media más requisito que establecer comunicación con Escenaria a través de redes sociales, en la página de Facebook o en Messenger, y nos ponemos de acuerdo. A veces tenemos aquí lleno de gente porque no le decimos que no a nadie. Entonces, platicando con ella es que llegas tú. Así porque es. Ella no está ahorita en Jalapa y Andrea está apuradísima, ¿no? Sí, ahorita estamos en ensayos generales. De hecho, ahorita me escapé del ensayo para venir aquí a la entrevista y regresamos. Y regresas allá. Sí, porque mañana. Con esto que será el estreno del el Bar de las Cebollas. Entonces allá está Andrea trabajando en Obra Negra, que lo suyo ha sido el Teatro Cabaret. Así es. Así es, el Teatro Cabaret. Y bueno, nos está acompañando también esta noche Carlos Vargas. Una suerte de reflejo en el espejo. Sí. Una suerte de reflejo en el espejo. Quien teníamos previsto que nos visitara Dominique Domínguez Buiz. Es correcto. De la Galería Domínguez y Buiz. Así es. Entiendo que preside el patronato y ahora dirige la galería. Es correcto. Además, pero las tareas de preparación de la exposición que se estrena es sábado. Sábado 16. El sábado 16 en esta galería en la ciudad de Jalapa, pues la mantienen allá en Arco Sur 72. Es correcto. A marchas forzadas, porque nos comentaba Carlos al llegar aquí al programa que hay obra que llegó de Cuba y no viene montada. Es correcto, no. Por la dificultad, ¿no? De viajar de lejos y demás. Sí, no viene de Cuba. Son artistas que tienen un origen, son de origen cubano, ya. Pero la obra, ellos residen algunos en Miami y otros en Europa. Entonces tenemos obra que llega de España, de Estados Unidos, de Alemania, y no viene efectivamente montada en marcos, bastidores. Exactamente, uh-huh. Y entonces ha sido trabajo de la galería encargarse ahora también de esa parte. Bien, entonces pues mucha tarea. Es larga la lista de artistas que estarán presentes en esta exposición que se inaugura el 16 de noviembre. Lo que no es nuevo para esta galería. Ya en una exposición antes reunió obra de 52 artistas veracruzanos. Ah, sí. Sí. Bastante, sí. Bueno, es una galería muy grande. Creo que la más grande. Es la galería privada de arte más grande de México. De México. Wow. Sí, entonces en tres niveles. En este momento, la galería cuenta de cuatro niveles. Uh-huh. Para este ciclo vamos a tener solamente tres niveles, pero solo esos tres niveles son 2,700 metros cuadrados de área de exposición. Es una galería muy grande, una iniciativa privada de promoción y difusión a las artes plásticas, muy relevante, que trae obra, como ya nos hizo mención, de distintas capitales del mundo y del arte. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, quienes la han visitado siempre se llevan una grata impresión. Está teniendo muy buena promoción de boca a boca. Pero con esto de las artes nunca está de más estar invitando a la gente. No llega siempre la suficiente o toda la gente que quisiéramos a la danza, a la música, a la literatura, al teatro. En este caso a las galerías, ¿no? Sí, siempre como que tenemos una imagen un tanto solitaria de esos, uh-huh, de esos espacios. Sí. Obra Negra es un foro que también se permite las exposiciones. Así, ¿no? Es. Es un foro galería. Exacto. En este caso. Entonces sí, también saben de esto. Daniel, sí. Teodoro, de hecho, también expuso. Con nosotros, sí. En Domínguez y Buiz, precisamente en esa exposición de 52 artistas veracruzanos. Bueno, pues qué gusto de eso, poder platicar Enrique, ya tuviste tus primeras funciones el fin de semana pasado, de esto que se llama Sundiata. Los soles de Sundiata. Los soles de Sundiata. Sí, es una obra episódica. Uh-huh. Está pensada en que se monte en procesos de no más de 2 meses, mes y medio a lo mucho, por capítulo. Por capítulo. Exacto, sí. ¿Cuántos episodios o capítulos crees que...? Pues ahorita, por lo pronto, he considerado que en 5 capítulos se puede contar bien la historia. Uh-huh. Es una obra, es una epopeya larga. Uh-huh. Se cuenta durante muchas horas, durante varios días. Corresponde a la literatura africana de 1200, 1300 después de Cristo, y tiene su origen en el Mandén, un territorio muy amplio que constituía 12 países, actuales 12 países, y después del imperio del gran Sundiata Keita, pues bueno, logra ampliarse de costa a costa, ¿no? Desde el oeste hasta el este, de un punto a otro. Y pues geográficamente la historia radica en exactamente la parte de África en donde compaginaría con México, con Veracruz, toda esa parte de África, uh-huh. ¿no? Del oeste, lo que es Mauritania, Senegal, Gambia, las Guineas, hasta llegar a Mali, Ghana, Togo, Burkina Faso, y de ahí logra ampliarse. Es una obra que habla sobre un emperador que se logra sobreponer a las adversidades de haber nacido tullido, no poder caminar y se arrastraba por el piso, y logra levantarse con ayuda de poderes divinos y con ayuda de su madre y de amigos, y logra tener un camino de crecimiento en el que después regresa y logra reconquistar su tierra. Eso es como a grandes rasgos la epopeya de Sundiata Keita. Es como si habláramos de Ulises y sus aventuras, ¿no? O de Jasón y los argonautas, o leer la misma Ilíada o la Odisea, eso es una epopeya y tiene varios cantos. Y hay música tradicional, real, para uh-huh. la pieza, hay danza, hay narración, hay textos. Y lo que nos dimos a la tarea es de un año de investigación, documentación, descubrir la historia y al mismo tiempo descubrir los textos literarios que habitan el personaje y todo lo que envuelve. Y el otro año, pues bueno, fue de entrevistas, pláticas con maestros africanos que han venido, entrenamiento, danza, clases de música, clases de ensamble, balafón, entrevistas con maestros como Yadi Balantami Cámara, Karim Keita, Bemba Bangura, y últimamente con un griot de Senegal con el que hemos trabajado y nos ha asesorado, nos ha abierto las puertas de la tradición oral africana desde la raíz, desde el griot, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un maestro, nos ha abierto las puertas de la danza, otro del balafón, que es un personaje principal dentro de la historia, ya que el oponente de Sundiata, el rey que viene conquistando imperios y masacrando todo el reino, pues tiene en su palacio de 7 torres un balafón mágico que alberga espíritus, y es con el que él puede dominar y convertirse y transformarse en cualquier cosa, aparecer y desaparecer en batalla. Logra un griot, el griot de Sundiata Keita, inmiscuirse por el palacio porque es enviado a la embajada y logra tocar ese balafón. Entonces logra debilitar, y hay toda esta peripecia de... ¿Todo esto nos lo cuentas y lo desarrollas tú solo en escena? Así es, a una sola voz. En este momento el proyecto es a una sola voz, a manera de unipersonal, con música en vivo. Hay 4 músicos en escena, 2 balafonistas, se toca el djembé, se toca el maestro vino, se tocó la cora, caparazones de tortuga, caracoles, ocarinas, gongs, platillos, un set de campanas, de salsa, de conga, cajón peruano, y varios elementos ahí, que seques y varios instrumentos tradicionales africanos, ¿no? Cantamos un poquito algunas piezas, bailamos un poco algunas piezas, y sobre todo hacemos hincapié en la palabra, en el texto, en la oralidad, en la metáfora que en sí mismo es el propio texto de Sundiata Keita. La presencia de la música no solo por sus sonidos, sino los instrumentos que nos refieres y los músicos por sus atuendos y demás constituyen ya una ambientación junto con tu interpretación, con un vestuario en las características y tonalidades propias de la cultura africana. Eso es de lo que se puede ver de a simple vista, sobre todo en redes sociales, ¿no? Sí. ¿Dónde sí. pueden buscar en redes sociales para que tengan estas mismas imágenes? En el Facebook, en Serpiente Emplumada Colectivo, ¿no? Ahí pueden buscar, echarse un clavado y hay bastantes cosas entre registro de montaje, de coreografía, de carteles, de producción, de fotos de músicos, de la instalación, del espacio, comentarios, reseñas, entrevistas. Pues ha sido un trabajo arduo, completo, y la música es el sustento, es la tierra, es el sustrato de donde se alimenta la narración. El teatro que yo creo y considero va de la mano, van caminando juntos la música, el texto, la expresión corporal. No va separado entre el bailarín, el narrador, el músico, sino todos la integran. Ha sido una creación colectiva porque hemos puesto todos al mismo tiempo, tanto los músicos que son unos maestros, yo desde la investigación, la reescritura de varios textos, la traducción del francés al español, del inglés al español, la lectotraducción de ciertos textos, las entrevistas de carne viva a través de la oralidad de maestros y el trabajo de estar ahí investigando, porque no podemos salirnos tanto de la realidad que el texto tiene. Más allá del mito, la leyenda fue un personaje histórico, tiene una genealogía histórica y tiene sucesos históricos importantes que marcan un parteaguas de la África medieval, por así decirlo, según los cánones occidentales, ¿no? De esos tiempos, entre 1200 y 1400 fue el oscurantismo, desde antes, ¿no? Y de ahí viene el Renacimiento. Pues esto se ubica en la experiencia de entre el 1200 y 1260, donde cambia la constitución de la África que ahora conocemos nosotros, porque de ahí descienden las grandes familias que han poblado esa parte de África, ¿no? Nos estás contando de un proyecto que tiene muchísimo trabajo detrás. Detrás y que sin embargo estrenas en un espacio muy pequeño. Exacto, sí. Con un aforo para 30 recibir. Personas, 35. Este domingo metimos 40 personas. Dinos en dónde está. En la calle de Corregidora 4B, a unos cuantos pasos de la esquina que conforman la avenida 20 de Noviembre y Jalapeños Ilustres. Ahí hay una calle empedrada que baja, en la cuarta, quinta casa, ahí es el 4B, es la Cueva del Conejo, es mi espacio, es mi estudio, yo uh-huh. le llamo estudio de creación escénica, no es tanto un foro, no es tanto un teatro, pero cumple con las características de crear, de entrenar, de practicar el cuerpo, la danza y la música. Allí habrá funciones este fin de semana, ¿qué días y en qué horario? Viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 5. Una hora antes de los horarios habituales de el general de los teatros. De teatro que se han establecido en lo reciente, sí, ¿no? Sí, sí. Una hora antes. Una hora antes, dura aproximadamente 50 minutos. Uh-huh. Es completamente familiar, es para todo el público, es entrada libre, es donativo voluntario. Y la importancia... ¿Sugerido de...? De lo que ustedes gusten. De lo que gusten, perfecto. Hay gente que ha llegado y nos pone de 500, o nos pone de 200, o nos pone de 20, o nos pone la morralla. O un niño dice, no, yo llegué con mi domingo y puse 10 pesos. Bienvenidos tus 10 pesos, que se multipliquen, ¿no? Creemos, porque así lo recibimos de boca de nuestro griot, de nuestro maestro de cabecera, Babu Diabate, que esto hay que compartirlo. Hay que pasárselo a las demás generaciones, porque los adultos, los abuelos, los viejos, los ancianos están muriendo y se están llevando la palabra viva de otros pueblos, de otras tierras. Entonces él nos encomendó trasladarlo a todo el mundo, sean niños, adultos, jóvenes, porque la palabra es lo último que queda, ¿no? Más allá de que la persona haya partido, siempre se queda entre nosotros o el texto o una imagen, una foto, pero la palabra también, ¿no? Es Los soles de Sundiata, primer capítulo, primer episodio. El primer sol. Y de regalo damos la mitad del segundo sol. Ándale. Pero esa entonces, no la sabe el público. Eso no la sabe. Lo acabo de decir. Se acaban de enterar. O sea, hay un adelanto ahí. Sí, menos de la mitad. Menos de la mitad. Bueno, pues vayan a ver el primer sol de los soles de Sundiata y tráiler del segundo capítulo. Ahí está. Vamos a identificar el programa. Regresamos para que ahora yo también nos cuente más. Sí, por favor, porque ya me quedé con el micrófono. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Van casillas y cojines. Ahí está. Bueno, vamos a quitarle el micrófono a Enrique. Sí. Dice la gente, no, pues con razón trabaja con tantas agrupaciones y demás. Sí. Bueno, pues Carlos Becar sí vino, miren, con carteles. Vino preparado, viene con los carteles. Una obra de la que no la he visto completa. Vi una primera parte de Olivo. Uh-huh. Y lo singular de esa puesta en escena es que hagan de carne y hueso a un personaje de los cómics, pues que muchísima gente conoce, ¿no? A la novia de Popeye. Así es. Así es. A esta muy esbelta mujer, ¿no? Sí, que es Oliva Olivo. Y que nos dé una visión que a lo mejor a todos los que conocimos el cómic y hasta llegamos a ver animaciones por televisión, quizá por ser otras épocas y por considerarlo cosas de muñequitos, ¿va? No lo percibíamos, que Oliva Olivo era una adicta a los patanes, que Brut, y cuando yo vi el título y todo pensé en Brutus. Ajá. ¿No? El antagonista de Popeye, dije, se debe referir a Brutus, es un patán. Pero no, Popeye también va en la misma clasificación. Sí, tiene su pasado. Tiene su pasado. O esa relación que a nosotros nos parecería tan natural y bien llevada, resulta que de acuerdo a las perspectivas más actuales, no lo es tal. Sí, como todo depende de cómo se ha visto a través de los años el rol de la mujer, ¿no? Ajá. Que en la época en que hacían la caricatura era más considerada que dependía más de un hombre, cuando ahora ya está estas vertientes del empoderamiento femenino que pues le da una nueva perspectiva a Olivo de cómo reaccionar ante estas situaciones. Entonces ese es el caso de esta obra de Oliva Olivo, adicta a los patanes, que es una repuesta en escena. Es Paulina Guisa. ¿Y quién más ahora? A Mauri Rafael. ¿A quién encarna Mauri Rafael? Al Teclas. Ah, al Teclas. No es exactamente Popeye. No. Es otro personaje allí. No, es un personaje que está apoyando y que ha apoyado durante todo el trayecto de Olivo Olivo. Ahí la acompaña. Trae el traje de Cocolizo, ¿no? Algo así, más o menos. Es que el marinerito. ¿Cuándo son las funciones de esta puesta en escena? Olivo Olivo adicta a los patanes se va a presentar el jueves 21 de noviembre con dos funciones, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche en Obra Negra, que se ubica en Calle de la Rosa, número 91, Colonia Salud. Ya, esta es una puesta en escena que ya ha pisado varios escenarios, ¿no? Así es, y estamos muy contentos porque esas funciones son para prepararnos para irnos a la Muestra Nacional de Teatro. Muy bien. Van representando a Veracruz. Sí, junto con Golondrinas de la Butaca Roja. Cierto. También que acaban de estar en Los Pinos. Así es. Sí. Así acaban de estar en Los Pinos. Y la otra obra que se estará presentando en Obra Negra, ese es un estreno. Así es. Esta obra se llama Las Mojarras Feritas Social Club. Ah, ya, ya. Que viene siendo un resultado de... Nos dice el título y tapa el letrero que está con letras más grandes. Así que esto es un poco de la, del artista, ¿no? Que pone también allá el eslogan en letras de mayor tamaño. Las mojarras fritas. Social Club. Social Club. Sí, esto es un resultado de del Fonca que recibió pues la directora artística, que es Andrea Maliachi, de la categoría de teatro cabaret. Ajá. Y en ese proyecto ella plantea el detrás de cámaras de lo que turismo del estado nos viene manejando de lo que es Veracruz, ¿no? Solo Veracruz es bello. Ándale. Las hermosas playas. Ándale. La seguridad. Sí. Y entonces aquí es una obra en formato de concierto en donde con el público vamos a cantar acerca de los dolores que tenemos los veracruzanos en nuestro estado. Las mojarras fritas Social Club. Así. Y en el cartel podemos ver allí a los personajes, ¿verdad? Con sus trajes característicos ahí como de una rumbera, ¿no? Como de una rumbera de estas que llevan tocados con frutas y demás, con su güiro y músicos. Así es. Está Andrea Maliachi. Ajá. Está Amaury Rafael. Sí, sí. Ahí lo reciclamos, ¿no? Ajá. Y tenemos en la jarana a Yair Zulbarán. Y allí, entonces vemos ahí un copetazo con un mechón plateado, muy al estilo Aceves Mejía, muy al estilo Tongolele, ¿no? Tongolele. Sí, de esos detalles característicos de los artistas de otras épocas. Allí. Y entonces vemos un teclado, la jarana y los personajes en estos atuendos muy tropicales, ¿no? Yo vi el cartel y me acordé de los Xochimilcas. Sí, sí. Músicos excéntricos. Sí. Alguna vez vinieron aquí a Jalapa cuando había fiestas de carnaval, pero los carnavales de antaño, que se hacían en el centro de la ciudad. Entonces ahí donde estuvo el cine Jalapa, que ahora está una tienda de eléctricos y demás cosas muy conocida, amarilla, junto hay un estacionamiento en dos niveles. Uh-huh. Ahí se presentaron precisamente los Xochimilcas. Sí, sí. Que seguramente en algo habrán influenciado a los Tacubos, ¿no? Ellos venían y vestían como de manta, ¿no? Ajá, sí, sí. Medios desgreñadones, barba y bigote. Barba y bigote y sus sombreros de petate, de huaraches. Sí, sí, sí. Sí, y demás. Eran músicos excéntricos de tal manera que hacían versiones del catálogo musical mexicano propias ellos. Pero muy buenos músicos. Entonces de pronto me acordé eso porque no. Vamos, están en fotografía y ya se nota el humor que traen. Sí. Sí, o sea, no se mueven, pero ya se nota el humor que traen. Uh-huh. Y y yo ahora ya que nos dijo que se va a hablar de Veracruz, de todo lo bonito que se dice de Veracruz, de todo. En vísperas de los informes de las autoridades. Sí, sí, se va a hacer todo tan bonito que está en Veracruz. El sol, la playa, ¿verdad? La neblina. La neblina, el frío acá en Jalapa. Pero algunas cosas se les habrán de escapar, ¿verdad? Allí, ¿no? Como a todos, ¿no? Como a todos. Así es que la invitación es para que vayamos. Exacto. Desde cualquier rumbo de la ciudad de Jalapa, tomemos camino hacia Obra Negra, que está ya por el rumbo de Ignacio de la Llave, pero teniendo mucho cuidado por los muchos baches que hay, ¿verdad? No sea que no lleguemos, imagínense. Entonces, ir sorteando todos los baches, pero sí llegar allá. Ya allá cerca es un empedrado. Exacto. ¿Sí? Hasta el fondo. Calle de la Rosa. Calle de la Rosa, número 91. Número 91. ¿Cuándo se estrena? Se estrena mañana, el día de mañana. Ya mañana. Exacto. Entonces, por eso están ensayando ahorita. ¿Sí? Sí, sí. Mañana es jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 7. A las 7. Así que pueden ir a ver la obra de Enrique y saliendo, uh-huh. Sí. Ir a ver Las Mujeres Fritas Social Club. Sí, porque Enrique además, mucho colmillo, dije, vamos a poner la obra una hora más temprano. Sí, para que puedan ir salir y seguir con sus actividades. Con sus actividades y demás. Sí, también pensando en el público infantil, ¿no? que ha llegado. Claro. Y el cambio de horario, porque antes de que se cambiara el horario eran las 8 de la noche y todavía veíamos luz de día. Uh-huh. Y ahora a las 6. Las 6 ya se está oscureciendo. Ya está oscuro. Uh-huh. Entonces estuvo bien, fíjate eso de correr el horario. Sí, sí. Pero a partir de mañana que hay en Obra Negra, las mojarras fritas Social Club. Así es. El bar de las cebollas, dice además. Sí, uh-huh. Ahí se sitúa la obra. Ah, ok. Para efecto de esta obra, de este espectáculo, Obra Negra se transforma en el bar de las cebollas. Así ahí es. Ahí está. Está como para ponerle su lona afuera y todos sus reflectores tirando. Ya estás, ¿no? O sea, aquí es Obra Negra, sí, pero hoy es el bar de las cebollas. Entonces es galería, foro y bar. Y bar, así es, así es. Las tres cosas. Y entonces, a partir de mañana, trae su cartel, entonces ahí ya puede uno ver que está de a 100 pesos. General. General, preventa 60 pesos y los descuentos a 80. Pero ya se pasó la preventa. Pues hoy acaba. Así que todavía tiene, antes de que den las 12, pueden mandarnos un mensaje a nuestro Facebook de Regordet Cabaret y ahí les hacemos la reservación de su preventa. Regordet Cabaret. Ahí mandan. Las primeras presentaciones de Regordet Cabaret y eso fueron hasta creo en una pozolería. Ahora que hago memoria. Sí. Las primerititas, imagínense. Muy a tono, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, Regordet. Es una pozolería, sí. ¿No? Así. Muy a tono fueron las primerititas. Allá, hace tiempo. Entonces, tenemos todavía hasta las 12 de la noche para enviar un mensaje a el Facebook de Regordet Cabaret solicitándosenos aparte localidad a precio de preventa que es de 60 pesos. En taquilla costarán 100 y los estudiantes 80. Solo 80. Callejón, no, Calle de la Rosa. Calle de la Rosa 91. Es Ignacio de la Llave frente a donde estaba Manos Veracruzanas y Teatro La Libertad. Enfrente ahí está Biblioteca Panamericana. Así es. Y en esa es la calle. Exacto. Solo hay que entrar, tomarla y no detenerse a ver los letreros de las esquinas porque luego hay ahí algún otro nombre que lo despista uno. Esa es Calle de la Rosa y seguir hasta el fondo, hasta topar. Hasta el fondo. Es una casa blanca, uh-huh. Y ahí está, ahí nos ubicamos. Y allí para ir a ver las mojarras fritas Social Club. Este fin de semana, solo este fin de semana. Así es. Porque el siguiente. El próximo jueves, vamos con Olivo. Con la novia de Popeye, el marino fue. que tira como una suerte de conferencia, ¿no? Ahí para empoderar a las mujeres. Así es. Olivo creó una metodología a partir de su experiencia de cómo superar una relación tóxica y es el momento en que lo comparte con todos los demás. Ya. Pues ahí está. Interesante. Pues, interesante, todas las mujeres irán allí. O los hombres. Sí, o nos llevarán a rastras. O los hombres, para tratar de entender ahora las nuevas masculinidades, porque a lo mejor no sabemos si estamos procediendo mal, ¿no? En algo. Claro. Está complicado. ¿No? Está complicado eso, ¿no, Enrique? Ya en las nuevas fechas, sí. Identificamos de nuevo, Joel. Regresamos enseguida. Joel está muy atento. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Qué rápido regresamos. De la Galería Domínguez Buiz, ¿qué tiempo tiene aproximadamente de actividad? Cumplimos 2 años de actividad exactamente el 21 de octubre pasado. Se inauguró el 21 de octubre de 2017. 2 años ya. Y en los cuales ha habido algunas exposiciones con mucho éxito, con gran atracción, ¿no?, de público. Sí, desde un principio nos propusimos tener cosas interesantes, cosas diferentes, ¿no? Finalmente, Jalapa es una ciudad con una tremenda vocación artística y además con una cantidad importante de oferta en lo que se refiere a artes plásticas. Y entonces, pues si no vas a ofrecer algo diferente y una propuesta innovadora, no tiene mucho sentido un proyecto además de esta envergadura, que como ya habíamos comentado es bastante grande. Entonces, por ejemplo, desde nuestra primera exposición, un artista que trajimos de la Ciudad de México, pero que se ha presentado en las ciudades más importantes del mundo, incluyendo... Él vino, llegó aquí directito de Nueva York, que es Neon Caron. Él es un artista pop, se podría decir, pero que traía la innovación de que sus obras de arte son algo que se llama arte aumentado. Entonces, tú descargas una aplicación y a través de un teléfono, una tableta, enfocas las obras y las obras cobran vida, ¿no? Empiezan a moverse, empiezan a emitir música, de repente es la pintura de un político y lo tomas y empieza a emitir un discurso, por ejemplo, ¿no? Ya. Uh-huh. Entonces, es uno de los ejemplos, ¿no?, de las cosas diferentes que hemos tenido desde un principio, por mencionar aspectos destacados, ¿no? Algo que yo pude ver estando precisamente en la inauguración, que al ser un espacio muy amplio y muy grande, les permite la exhibición de obras en gran formato, lo que en muchas otras galerías no es posible, se dificulta. Entonces, pinturas, que es casi mural, casi pintura mural, si bien están montadas en marco. La apreciación de la escultura también es muy diferente, claro, en un lugar en el que puedes tener distancia, aire para para verlas. Uh-huh. Entonces, el cómo se expone la obra de escultura también ahí es una característica muy especial. De hecho, conservan a la entrada. Sí. Una escultura de Jorge Marín. De Jorge Marín. Un cubo con una figura humana a cuclillas en una de las esquinas hasta arriba. Efectivamente. Sí. Sí la ubicas, ¿verdad? Sí, la ubica. Claro. Y entonces esta obra está allí. La expresión de mucha gente que ha visitado la galería por esta obra, esta escultura de regular tamaño allí a la entrada, es que les crea la sensación precisamente de encontrarse en una capital del arte, de pronto, ¿no? A la entrada y luego pasar este gran portón de herrería y entrar a espacios tan amplios con escultura, cerámica, grabados y pintura. Allí se inaugura este sábado a las 7. Es correcto, a las 7 de la noche. Esta exposición que no tiene nombre, o al menos la invitación esta no... No, este ciclo, como tal, todo el ciclo no tiene un nombre que le identifique, uh-huh, ¿no? Pero una de las exposiciones, que está compuesta por 12 artistas plásticos de origen cubano, esa sí tiene un nombre que es Exit, ¿no? Uh-huh. Y es porque de alguna forma refleja la experiencia y la visión de cada uno de ellos, pues de haber vivido la situación que todos sabemos que es compleja en la isla, uh-huh, en Cuba, y de finalmente haber conseguido salir, uh-huh, ¿no?, de la isla e iniciar una vida nueva, compitiendo en el ámbito de las artes plásticas, que no es fácil en ningún lado, ¿no? Uh-huh. Menos llegar de la con nada, ¿no?, de la isla exiliado a un país nuevo, y empezar esto y conseguirlo, pues yo creo que tiene un background muy fuerte que de una u otra forma pues siempre se va a ver reflejado en su obra. Entonces está titulada como Exit. Es una exposición que fue curada por Hubert Moreno, también de origen cubano y que radica aquí en la ciudad de Jalapa. No, muy bien, aquí está el nombre de Uber precisamente. Bueno, así que habrá obra de él allí. Es correcto, sí. Entonces tenemos aquí una invitación que dice Domínguez y Buis, Galería, inauguración 16 de noviembre a las 19 horas, Plaza Arco Sur, en Avenida Arco Sur 72. Y los nombres de los artistas: Ángel Delgado, Éfori García, Liliana Villazón, José Vizcaíno, Ángel Alonso, Sebastián Elizondo, Carlos Michel, García de la Nuez, Israel León, Alonso Mateo, Marta María Pérez, Ciro Quintana, José Bedia, Uber Moreno. Hasta ahí son los artistas de origen cubano. Cubano, muy bien. A partir de ahí ya vienen artistas que van a estar. Y todos ellos van a estar en la Sala Blanca, uh-huh. También llamada Sala Silvia Conradina Buis. Muy bien. Que es el primer piso de la galería, tomando en cuenta que tenemos planta baja y primer piso, ¿no? Es algo que siempre aclaramos, porque hay gente que para la que primer piso es la planta baja, ¿no? Uh-huh. Entonces uh-huh. Sería el segundo piso en ese caso, pero bueno, es el primer piso subiendo por las escaleras. Es una sala muy interesante porque es de piso a techo, blanca completamente. Uh-huh. Entonces también es muy interesante cómo se puede percibir la obra en ese contexto, y que está destinada precisamente siempre a artistas con una gran trayectoria y reconocimiento, ¿no? Ahí es donde va a estar Exit, que es la obra de artistas cubanos. Bien. Luego tenemos otros nombres que son Javier Andrés, Jonuen Esparza, Joca Torres y Luis Massana. Así es. ¿Habrá exposición en otra de las salas? ¿En la sala emergente o en cuál? Vamos a tener en la planta baja, que es la sala principal, que es un salón muy, muy grande, que tiene 6.5 metros de altura, uh-huh, hasta el techo. Ahí tenemos en este momento lo que ya va a ser nuestra exposición permanente de escultura y pintura de los hermanos Marín. Tenemos ahí esculturas y pinturas de Jorge y Javier Marín, unas cosas bellísimas, una escultura que no habíamos expuesto nunca de Javier Marín, que es impresionante, una escultura monumental, antropomórfica, bellísima, que vale la pena ver. Entonces, la mitad de la sala principal está dedicada a esto, que ya va a ser nuestra exposición permanente de ellos, y la otra mitad tenemos una de las exposiciones que es pintura. Bien. Y en la sala emergente, que nosotros llamamos la sala urbana, el segundo piso, ahí vamos a tener a tres artistas más, con propuestas, como siempre en esa sala, pues mucho más modernas, algunas cuestiones geométricas, un poco de arte pop. Hay algunas pinturas ahí de James Bond, por ejemplo. ¿Artistas más jóvenes? Artistas más jóvenes, uh-huh, siempre, pero en este caso con gente con mucha trayectoria que viene de exponer en Europa, por ejemplo, uh-huh, y que no nos gusta spoilear tanto. Vale la pena ir y verlo, pero son propuestas muy padres y bien interesantes. La exposición se inaugura el 16 y tienen fecha ya determinada. ¿De cuánto tiempo estará abierta al público? No tenemos en este momento la fecha de la clausura todavía, uh-huh, porque ya nos ha pasado que nosotros ponemos una fecha y la gente sigue yendo y le sigue gustando. También, pues, somos mexicanos y ya justo veces, cuando se va a acabar. Ya se va a acabar. Ya todos la queremos ver. Y si los artistas nos lo permiten, pues a veces hacemos prórrogas, ¿no? Bien. Y entonces no queremos todavía, no hemos determinado cuál va a ser la fecha en la que estaríamos clausurando, pero va a estar por lo menos hasta enero. Claro. ¿El horario de la galería? Estamos abiertos de 12 del día a 8 de la noche, de martes a domingo. De martes a domingo. ¿Está teniendo algún costo el acceso a la galería? Pregunto porque recuerdo la entrevista anterior con Dominique, ¿no? Sí. Y de pronto se transita sobre el punto de que a veces la gratuidad parece que en lugar de convocar a la gente le hace pensar a lo mejor que a lo que se le está invitando no vale, no tiene la trascendencia o el valor como para ir, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay gente que acude aquí a recoger pases para la orquesta sinfónica o para algún otro espectáculo, y a la mera hora no llega a la sala. Sí, suele pasar. ¿No? Entonces a veces como que hay un poco esta cuestión de que a lo mejor un costo hace que la gente valore más. Valore más, no diga, ah, no, debe estar muy bueno porque me cobran. Sí, puede ser, sí. Sí, es algo que hemos reflexionado mucho. Ajá. En este momento, sí, el costo de entrada general es de 30 pesos. Bien. Para que es muy accesible. Sí. Tomando en cuenta la relevancia de las, sí, de las obras que se pueden ver. Y que es mucha espacio, obra, y es, ¿no?, y es muy grande el espacio. Uh-huh. Definitivamente digo, es claro que no es con fines de lucro que se cobra el acceso, porque además no es como una sala de cine en la que llegan cientos de personas cinco veces al día, ¿no? Dos, tres horas. Sí, exacto. Exacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es con ese fin. Entonces, es un poco lo que se comentaba, ¿no? Ponerle un valor a la entrada, cubrir algunos gastos mínimos que tienen más que ver precisamente con la promoción de, uh-huh, de las exposiciones. Pero además, a estudiantes, maestros y tercera edad, el costo es de 15 pesos. Pues nada más. El 50%. Sí, 50%. Y con la apertura además de que si una escuela está interesada en hacer una excursión, pues todavía podríamos bajarlo más. Sí, ofrecer opciones de menores costos o del costo de la visita guiada que no se cobre, dependiendo, ¿no?, de, uh-huh, de la escuela y de la cantidad de alumnos y demás. Pero tenemos toda la apertura porque uno de los objetivos principales desde el nacimiento de la galería es precisamente el democratizar el arte. No pensamos que las artes plásticas son de las más intimidantes para la gente, ¿no? Yo creo que la gente se siente más intimidada de ir a una galería que de asistir a un concierto de música. Sí, definitivamente. ¿No? ¿No? A mí me divierte mucho ir a una galería. Claro. Me provoca otra sensación como, sí, lúdica, ¿no? Es bellísimo. Yo siempre a los compañeros que trabajamos ahí les insisto en valorar lo que es trabajar en una galería. Es que vemos, es trabajar en un ambiente padrísimo todos los días y ver arte todos los días. Sí, sí. No hay gente que se tiene que trasladar y pagar para apreciar algo que nosotros tenemos todos los días, ¿no? Gratis, y que es algo que aporta mucho. No, entonces, el interés de la galería, como les decía, desde que nació, tiene que ver con eso, con acercar a la gente, con tener una gran apertura. Entonces, la inauguración no tiene ningún costo. O sea, ese día es gratis y es abierto a todo público. Claro. No necesitan, aquí trajimos algunas invitaciones, pero no, uh-huh, necesita la gente que nos escucha una invitación para asistir. ¿No? Pueden ir, llegar ahí, son todos bienvenidos y nos va a encantar recibirlos. Y nos va a encantar recibir sus comentarios. Tenemos un libro de visitas donde somos muy atentos en constantemente estar viendo lo que nos ponen y tratar de mejorar con base en eso. Entonces, el sábado 16 de noviembre a las 7, además con el plus de que es una inauguración, entonces la presencia de los artistas y demás. Si bien la galería también, a lo largo de que está una exposición, va programando de pronto visitas con los propios artistas, ¿no? Es correcto. Días con los propios artistas. De hecho, precisamente a partir de esta exposición en nuestro material gráfico, en nuestra identidad, ya cambiamos el esquema y ya no nos estamos considerando una galería de arte, sino un centro de arte. Porque efectivamente, desde que nos inauguramos, hemos tenido otras actividades, hemos tenido conciertos, tenemos conferencias, hemos tenido incluso algunas representaciones dramáticas, uh-huh, ¿no? Y es muy bueno, es valioso, a la gente le gusta, a nosotros nos gusta, aporta. Entonces ya no nos queremos encasillar en decir solo somos una galería. Por supuesto, es nuestro eje central, pero tenemos la apertura para otro tipo de eventos. Y sí, uno de ellos es eso, nosotros llamamos los jueves, jueves de artistas. No sabemos si vamos a mantener en esta ocasión el día jueves, va a depender un poco también de los artistas, pero la idea es eso, hacer una convivencia de la gente con algunos de los artistas que puedan ellos explicarnos su obra y su proceso y que la gente pueda preguntarles y comentarles y hacer un intercambio valioso. Lo que no ocurre siempre, salvo a veces en la inauguración. Claro. De pronto, a veces ni siquiera, Entonces pronto, un día el que se pueda acudir a la galería al encuentro con los autores de las, sí, eso es padre, de la, de las obras. Sí. Pues eso es padre. Domínguez y Buis, la Art Center ahora. Art Center. Art Center, así mero. Wow, pues esas son las invitaciones, ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Así te, que tenemos que repetir los horarios, los días y todo. Ok, voy a empezar con un agradecimiento, bueno, dos agradecimientos al Conaculta y al Fonca, porque también es parte de, del estímulo que se me otorgó como creador escénico del 2018 para producirlo en 2019 al Conaculta y al Fonca. A mis amigos, compañeros de este gran avión que se llama Sundiata Keita, Alejandro Vázquez en la música, Juan Manuel Lara en la música, José Antonio Zarcillo y Mariano Salem en la música, Don Ají Baños García como asistente general, a Julio César Hernández, Julio Teatro como apoyo técnico y muchos otros compañeros que han estado ahí presentes en este proceso. La Cueva del Conejo está ubicada en la calle de Corregidora 4B. Las funciones del primer sol de los soles de Sundiata será el viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 5. Es para todo público, entrada libre, cooperación voluntaria. Y la oportunidad de ver el primer sol y quedar convidados a seguir viendo los otros cuatro capítulos. Así es que una pieza reto escénica, manera de unipersonal con música en vivo. Una obra episódica. Próximamente vendrá el segundo sol, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente. Continuará. Sí. Y a Obra Negra, la invitación. Se convierte la Obra Negra en el Bar de las Cebollas. Así es, con Regolet Cabaret, con el estreno de Las Mojarras Fritas, este jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, perdón, y domingo a las 7. Teatro Cabaret. Teatro Cabaret. Y próximamente el jueves 21, el regreso de Oliva Olivo, Adicta a los Patanes, dos funciones, a las 6 de la tarde y 8 de la noche. Porque se va a la Muestra Nacional de Teatro. Ahí está la invitación. Y la Galería Domínguez y Buis nos invita principalmente a la inauguración y después a seguir visitándola con estas exposiciones. Es el sábado, ¿verdad? Es correcto, sábado, este sábado, que es 16, a las 7 de la noche. No, la entrada es totalmente libre, son todos bienvenidos a acompañarnos ahí. Son 18 artistas en total, más la exposición permanente. Y presumiblemente habrá un brindis. Por supuesto. Ahí está. Entonces, y un DJ además en la sala urbana. Va a haber un DJ ahí poniendo ambiente. Ahí está. Perfecto. Entonces, pues si tienen cita para el sábado, alguien a quien invitar y demás, qué mejor, ¿no? Así es. Allí. Entonces un vino, un poco de música, mucho arte en Domínguez y Buis Art Center, Plaza Arco Sur, Avenida Arco Sur 72, exactamente enfrente del Instituto de Pensiones del Estado. Para mayor seña, me faltó agradecer a Laura Andrade, que ha sido nuestra promotora y mano derecha en todos estos vínculos con las prensas y amigos que nos han acompañado. Ah, claro, sí. Pues sí. Laura Andrade, muchas gracias. Claro, gracias a Laurita. Ella fue la que nos contactó y nos ha hecho una muy buena labor ahí en el Facebook, en la página. Y todo. Serpiente Emplumada. Claro, un proyecto independiente Pseudo, porque tiene fondos de la Culta Fonca, ¿no? Claro, es, claro. Digamos que autónomo. Autónomo, sí, ¿no? Claro. En el sentido de que tú también estás en Norte UF. Estoy en Norte UF y estoy por la libre y doy clase en literateatro y ahí los improfessionals. También. Andamos. Claro, ¿los tamales a cómo? A 12 pesos. A 12 pesos, perfecto. Pues con eso nos despedimos. Si les parece, es un poco de humor solo para despedir el programa. Todos los miércoles nos encontramos aquí en el 90.5 de frecuencia modulada en Escenaria. A quienes nos siguen por la radio, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó